Como todo, entonces igual necesitamos un respeto, igual queremos un respeto para nuestra gente. Oiga, terminemos de tanto abuso. O sea, a los salmoneros se le muere un salmón y corre el gobierno a tirarle plata. ¿Y nosotros qué? Basta este país, que lo siga pisoteando, por favor. Ayer mi compañero Arruya Due tuvo que llorar la intendencia para que lo dejen de entrar a pelear por nosotros. Y nosotros sentados en un galpón. Y por eso ya decidimos tomarlo de la carretera, porque ya basta de abuso en este país. Por favor, entiendan eso. Compañero, disculpe que me... ¡Vamos, me estamos contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Una sola voz, weón! Mira, tenemos hijos de pescadores que están estudiando en Maldivia, recién los llamaron. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hagan lo que tienen que hacer. Los llamaron de la Universidad de los Lagos. Esto se les está saliendo a las manos al gobierno, entiendan. ¿Por qué tienen que esperar tanto tiempo para decidir un tema que es tan simple? Lo que decía el alcalde, es tan simple. Si no hago un decreto y ya. Tenemos plata, tenemos mucha plata en el país. Y miren, y lo que es irónico, yo como pescador artesanal, más rato en la tarde o mañana tengo que pasar a botar todo mi pescado que tengo, porque no lo puedo vender. Tengo 150 kilos de salmones, tengo 200 kilos de merluza, y más luego tener que pescar mis camas y botarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ni siquiera lo puedo regalar porque la gente no lo está consumiendo. Por favor, vamos, tenemos que ser solidarios con nuestros compañeros y una vez por todas, el gobierno tiene que escucharlo. ¿Entiendan eso?